Bueno, buenas noches, hermano. Me invitaron a compartir la palabra del Señor hoy día, no, la verdad que fue una sorpresa, o sea, los que han estado acá arriba saben cómo tiemblan las cañuelas acá. La voz se pone tiritona y toda la semana le pedí al Señor algo que pudiera bendecir a los hermanos, algo que pudiera transmitir, y en toda la semana no pasó nada, en blanco totalmente. Y seguí insistiendo, yo día de la mañana me levanté temprano, caso inusual, digamos, los días sábados, complicado, pero algo pasó hoy día y de eso quiero compartir. De eso quiero compartirlo hoy día. Un concepto que a mí me ha acompañado durante toda mi vida. Un concepto en que Dios ha hecho de mi vida una realidad. Un estilo de vida, un concepto que muchos de nosotros lo vivimos día tras día. Yo quiero compartir hoy día de la misericordia. Cuando estaba en blanco dije, Señor, yo quiero, no sé, quiero compartir algo power, que se hablan los cielos, poco menos que caiga un rayo así, Señor. Pero cuando repasé aquellos versículos que tenían que ver con la misericordia, mi corazón se volvió a quebrantar. Muy fuerte. Y sabía positivamente que era la voz de Dios que me estaba susurrando. Permiso, vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora nos colocamos delante de ti. Y queremos, Señor, que tú estés hablando en esta hora, Señor. Queremos, Dios mío, que tu palabra fluya libremente en este lugar. Toca tú los corazones, Espíritu Santo de Dios, muy bienvenido seas una vez más, Señor. Como ha estado toda esta tarde, Espíritu de Dios, acompáñanos en esta hora. Y que tu palabra fluya en los corazones y en la mente de mis hermanos, Señor. Gracias por este privilegio, gracias por este honor, Padre Santo. Y seas tú bendiciendo el corazón de cada hermano que está acá. En el nombre de Jesús. Amén. Y un poco quiero partir de un versículo que hoy día incluso lo ensayamos en el ensayo música, y es Miqueas. Y Miqueas 18:19 es clave para mi vida. Y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Subrayado, se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es amor, es parte de la naturaleza de Dios. Dios es bueno, es parte de su atributo, ¿cierto? Dios es poderoso. Está en la Biblia y en cada momento lo vemos así. Pero unas cosas que a Dios le conmueve y que lo saca de sí y se deleita es en hacer misericordia. Es su encanto. Es como su placer oculto. Hacer misericordia. Se deleita en hacer misericordia. Nos fuimos al diccionario y empezamos a ver alguna definición. ¿Qué es misericordia? Dice algunas definiciones en el Wikimedia y también en el Rincón del Vago. Misericordia. Dice, es una actitud bondadosa de compasión hacia otro. Generalmente del ofendido hacia el ofensor, o desde el más afortunado hacia el más necesitado. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. No hay que confundir la misericordia con la lástima. Lástima es un sentimiento menos vehemente y más pasajero que compasión. Así que de la palabra lástima no se deriva un adjetivo aplicable al que la siente, sino al objeto que lo provoca. Nosotros cuando tenemos lástima no es porque tenemos lástima en nuestro corazón, en nuestra profundidad, sino que el objeto que estamos viendo, eso nos provoca lástima. No nos mueve a compasión la suerte, por ejemplo, de un asesino condenado a muerte, pero nos da lástima el verle padecer su suplicio. Nos da lástima el ver morir a un irracional, pero nos da compasión el triste estado de una pobre viuda. La compasión supone siempre un sentimiento verdadero. La lástima se emplea algunas veces para representar un sentimiento tan ligero que apenas merece el nombre de tal, como es una lástima que hoy día no haya buen tiempo. Es un sentimiento muy pasajero. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles en determinadas ocasiones. Es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Algunas fuentes de la palabra misericordia. La palabra hebrea dahamin y la griega erleos suelen traducirse como misericordia. Un examen de estos términos y de uso de su ayuda resaltan todos sus matices y significado. El verbo hebreo Daham se deriva como sentir o irradiar afecto entrañable, ser compasivo. Según el lexicógrafo Jesenius, la idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener cariño y tratar con dulzura como en el sentimiento de tierna emoción. El término está estrechamente relacionado con la palabra paramatriz, la matriz. Se puede referir también a las entrañas, las cuales se ven afectadas cuando se siente de manera afectuosa y tierna compasión o piedad. Eso lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 31, del 18 al 20. Dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la frente de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Los que desean disfrutar de la misericordia de Dios deben buscarle con una buena predisposición de corazón y abandonando sus malos caminos y pensamientos perjudiciales. No solo es preciso, sino propio, que le teman y le muestren aprecio por sus preceptos justos. Si se desvían del proceder justo que han estado siguiendo, no deben intentar encubrirlo, sino confesarlo y arrepentirse con un corazón contrito. Eso lo vemos en Proverbios 28, 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Santiago 5, 15, por otro lado, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otro factor imprescindible es que ellos mismos deben ser misericordiosos. El que le gusta hacer misericordia y el que ama la misericordia, él mismo debe ser misericordioso. Y Jesús dijo, felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. Mateo 5:7, Sermón del Monte, ¿cierto? Hay un versículo bíblico que lo rescaté, porque es muy especial respecto de lo que... cómo Dios y cómo Jesús se movía.